¿Es posible vencer el mal con el bien? Ese es el tema de hoy, pero comenzaré con esa historia. El negocio de José había sido robado, así que se encontró en una sala de audiencias esperando que su caso fuese juzgado. Y mientras esperaba, tuvo la oportunidad de escuchar otros casos. Las súplicas de una mujer desde el estrado en particular lo conmovieron. Ella obviamente había llevado una vida dura y parecía completamente desaliñada mientras se sentaba en el estrado. Ella era una delincuente reincidente que casi estaba pidiendo a la corte que le permitiera entrar en un programa cristiano de rehabilitación de drogas en lugar de ser enviada nuevamente a la cárcel. Entonces, ella rompió en un testimonio de cómo Dios había entrado en su vida y la había salvado. Sin embargo, al punto que repitió una y otra vez, fue que no eran sus obras las que la habían salvado, sino la gracia de Dios. José escuchó con sentimientos encontrados. Por supuesto, la preciosa gracia inmerecida de Dios nos salva a todos. Y el mensaje del Evangelio debe haber sido especialmente reconfortante para una persona de 20 años con antecedentes penales. Sin embargo, ella no mencionó las intenciones de Dios ni su capacidad para ayudarla en su lucha contra las drogas, un ángulo que pudo haber ayudado a su caso. Viendo que estaba buscando un programa cristiano para recuperarse en forma integral, lo que ella temía eran las consecuencias, pero no había un sincero deseo de dejar las drogas con el poder de Dios. Pregunto, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías a una persona así? ¿Es posible vencer todo mal, todo hábito, toda mala costumbre adquirida, cultivada o heredada? Este es el tema de hoy, así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. De vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Hoy estudiaremos los capítulos 12 y 13 de Romanos. Y comencemos con este versículo bíblico que sintetiza el tema de hoy, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aunque Pablo intenta disuadir a los romanos de sus falsas nociones de la ley, también llama a todos los cristianos a un elevado nivel de obediencia. Esa obediencia surge de un cambio interno en nuestro corazón y en nuestra mente, un cambio que viene solamente a través del poder de Dios que trabaja en una persona que se entrega a él. Romanos no da ningún indicio de que esta obediencia se produzca en forma automática. El cristiano necesita instruirse en cuanto a cuáles son los requisitos. Debe sentir deseos de obedecer esos requisitos. Y finalmente, el cristiano debe buscar el poder sin el cual esa obediencia es imposible. Esto significa que las obras son parte de la fe cristiana. Pablo nunca tuvo intenciones de despreciar las obras. En los capítulos 13 al 15 hace gran hincapié en ellas. Y con esto no niega lo que dijo antes sobre la justificación por la fe. Al contrario, las obras son la verdadera expresión de lo que significa vivir por fe. Hasta se podría aducir que debido a la revelación introducida después de la venida de Jesús, los requerimientos del Nuevo Testamento son más difíciles que los del Antiguo Testamento. A los creyentes del Nuevo Testamento se les ha dado un ejemplo de comportamiento moral apropiado en Jesucristo. Nadie más que Él muestra el modelo a seguir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en, no en Daniel, no en Moisés, no en David, ni Salomón, ni Enoc, ni Débora, ni Elías, sino en Cristo Jesús. La norma no puede ser más elevada que esta. Bueno, el capítulo 11 termina la parte doctrinal del libro de Romanos. Los capítulos 12 al 16 presentan instrucciones prácticas

¿Recuerda alguno de los que llevaron a Cristo a la cruz? ¡Qué paradoja! Ellos no tenían amor, guardaban la letra, la ley. Porque tan pronto los llevaron a la cruz, luego corrieron a su hogar para guardar el sábado de la ley. Reflexiona en tu relación con Dios y cómo ésta se refleja en tu relación con los demás. ¿Qué tan grande es el factor amor en esas relaciones? ¿Cómo puedes aprender a amar a los demás como Dios nos ama a nosotros? Ahora Pablo habla de otro acontecimiento, Romanos 13:11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Qué fascinante es que Pablo les diga a los creyentes que despierten y que se controlen porque Jesús vuelve. No importa que esto haya sido escrito hace casi 2000 años. Debemos vivir siempre previendo la proximidad de la venida de Cristo. En cuanto a todos nosotros, en lo concerniente a nuestras experiencias personales, la segunda venida es tan cercana como la posibilidad de nuestra propia muerte. O sea que estamos a un latido de corazón de distancia. Ya sea que la próxima semana o en 40 años la muerte cierre nuestros ojos, y ya sea que durmamos solo 4 días o 400 años, para nosotros no hay ninguna diferencia, porque lo próximo de lo que seremos conscientes es la segunda venida de Jesús. Porque la muerte es un sueño. Como potencialmente la muerte siempre está a la vuelta de la esquina para cualquiera, el tiempo es realmente corto y nuestra salvación está más cerca de lo que creíamos en un principio. Y aunque Pablo no toca mucho el tema de la segunda venida en el libro de Romanos, en las cartas de Tesalonicenses y Corintios lo abarca con mucho más detalle. Al fin y al cabo, es un tema fundamental en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Sin la esperanza que ofrece, en realidad nuestra fe no tendría mucho sentido. En definitiva, ¿qué significa justificación por la fe sin la segunda venida para materializar completamente esa maravillosa verdad? Pregunto, si supieras con certeza que Jesús vendría el próximo mes, ¿qué cambiarías en tu vida y por qué? ¿Sabes que a veces tenemos que realinear nuestras prioridades? Y aquí quiero hacer una pausa. Porque cuando vienen crisis, las cosas cambian, las prioridades cambian. Viene un terremoto, una desgracia, o te detectan con una enfermedad incurable. Las prioridades cambian. Por eso tenemos que estar todo el tiempo conscientes de que cada segundo es importante. Dios nos los presta para que nos preparemos para vivir para siempre con Él. ¿Sí? ¿Qué cambios harías si supieses que este fuese tu último día, tu última semana? Si crees que necesitas cambiar algunas cosas un mes antes que Jesús venga o un año, ¿por qué no deberías cambiarla ahora en lugar de esperar? Yo termino leyendo un par de citas inspiradas de Elena de White en el libro Mente, Carácter y Personalidad y luego en otro libro. Ella dice algo fascinante. Dice, en la Biblia se revela la voluntad de Dios. Las verdades de la palabra de Dios son la expresión del Altísimo. El que convierte estas verdades en parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No recibe nuevas facultades mentales. En cambio, desaparecen las tinieblas que debido a la ignorancia y el pecado entenebrecían su entendimiento. Te daré un corazón nuevo, quiere decir te daré una mente nueva. Al cambio de corazón lo acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. El que con oración da atención estricta a las Escrituras tendrá conceptos claros y juicios sanos, como si al volverse hacia Dios hubiera alcanzado un plano superior de inteligencia. Hermosas palabras. Vamos a otra cita ahora. Dice, el Señor va a venir pronto. y debemos estar preparados para recibirla en paz. Resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino alegres y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. ¡Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos! Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducida a clamar con gran voz, vamos rumbo a la patria. Nos estamos acercando al tiempo cuando Cristo vendrá con poder y grande gloria para llevar a sus redimidos al hogar eterno. Ese es tu destino, amigo y amiga, ese es mi destino, prepararnos para el reino de los cielos. Y tratando de resumir la lección de hoy, cuando él habla de la justificación por la fe, ¿qué sería ser justificados si no hubiese un futuro glorioso, el vivir para siempre con el Señor? Sería algo para el aquí y el ahora. Los planes de Dios son siempre los mejores, porque los planes de Dios comprenden la eternidad. Perdimos la eternidad por escuchar otras voces, pero ganaremos la eternidad por escuchar la voz de Dios y seguirle. Y nos será devuelto todo lo que perdimos, y todavía con creces. Ese es nuestro destino. No permitas que el diablo te siga robando lo que Dios te dio. Ya nos ha robado demasiado el diablo, y todavía muchos creen a sus mentiras. Creamos lo que Dios dice, y lo que el Señor te regala, apropiate de ello, y Él te da la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos la seguridad de la salvación. Gracias porque la salvación es solamente por la fe en lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Por eso ejercemos fe y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Queremos compartir con otros este precioso mensaje de esperanza. Ayúdanos. Queremos prepararnos también para encontrarnos con tu Hijo Jesucristo. Y una cosa más, envíalo pronto, te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, estamos ya casi finalizando el estudio del libro de Romanos. Nos queda una lección de vida más y estaremos listos para el próximo episodio. Mientras tanto, quiero decirte que el Señor te tiene como alguien muy especial. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar y Él quiere vivir contigo para siempre. Y si alguien se pierde, habrá quedado un espacio vacío en el cielo que fue creado solamente para ti. Dios te bendiga y te guarde, es mi deseo y mi oración.